vamos a tocar un tema que pusimos por título autoimagen. La autoimagen es la imagen que nuestro subconsciente tiene de nosotros mismos. Esta imagen manipula nuestra personalidad, nuestro comportamiento y es responsable de todo lo que somos en este momento. Lo que pensamos de nosotros mismos afecta esta imagen. Es por eso que hay días que nos miramos en el espejo y nos vemos simpáticos y ganadores, y otros días sin ningún atractivo y unos perdedores. Muchas veces amanecemos decepcionados de nuestra vida, de lo poco que hemos logrado o de lo que no hemos logrado. Otras veces amanecemos optimistas, con deseo de vivir a plenitud, de trabajar fuerte y de lograr todos nuestros objetivos. Lo que pasa a nuestro alrededor, las experiencias buenas y malas, hacen que mandemos mensajes al subconsciente y formen nuestra autoimagen. La autoimagen es el factor fundamental para que una persona triunfe o fracase, porque nosotros somos el resultado de nuestra imaginación. Es imposible ir más lejos de la imagen que tenemos de nosotros mismos. El punto de partida para lograr el éxito en todo lo que hagamos es nuestra manera de pensar. Es preguntarnos en qué estamos pensando todo el tiempo. Es revisar las imágenes mentales que a diario invaden nuestra mente y que formarán parte de nuestra estima. ¿Qué es lo que hoy está ocupando tu mente? Así como existen imágenes físicas hechas en madera o en piedra, también existen imágenes talladas en nuestra mente. Una imagen física la podemos ver con nuestros ojos, mientras que una imagen mental equivale a una fijación grabada en la mente. No la vemos con nuestros ojos físicos, pero tarde o temprano ellas se harán visibles a través de nuestra conducta. Las imágenes mentales aparecerán en nuestra cabeza una y otra vez, a veces aún sin quererlo. Es más, muchas veces quisiéramos que desaparecieran. Sin embargo, ellas siguen estando. Es por eso que si deseamos tener una estima sana y por ende alcanzar todo aquello que nos proponemos, necesitamos en primer lugar darnos cuenta de aquellas imágenes negativas que solo nos perjudican para poder cambiarlas y darles el lugar correcto a aquellas imágenes que nos ayudarán a funcionar sana y libremente. Por eso necesitamos cambiar esta mentalidad para permitir que quien sabe más, porque ya ha alcanzado esa meta que perseguimos, nos enseñe. Alguien dijo: el verdadero tesoro del hombre es su conocimiento. Una mente de esclavo busca al salvador. Dice frases como: Gardel cada día canta mejor. O: no me toquen a Maradona, ponele el nombre de tu intocable. Como nuestra estima es pobre, inventamos héroes, mitos, personas de carne y hueso que creemos nos salvarán y solucionarán todos los problemas. ¿Y esto por qué es? Porque nos vemos a nosotros mismos como incapaces de lograrlo y así es como necesitamos un salvador, alguien que llene nuestros espacios vacíos. Pero cuando sanamos nuestra estima, dejamos de necesitar que otro nos salve, nos represente, nos ayude y nos convertimos en personas capaces que creen en sí mismas y se atreven a perseguir sus sueños y alcanzarlos. Personas que piden ayuda cuando la necesitan, pero ya no dependen de los demás. Solo buscan a aquel que está delante en la carrera de la vida y alcanzó esa meta que él también se ha propuesto. Es por eso que una estima sana sabe buscar un referente. Nosotros le decimos mentores. Sin autoestima no se puede llegar muy lejos. Una mente de esclavo lo ata todo con alambre. Cuando se nos rompen las cosas, no buscamos a alguien experto que las arregle, sino que las arreglamos nosotros mismos como podemos. Por ejemplo, se rompe un vidrio y lo cubrimos con un cartón o con un diario. Se rompe la canilla de la cocina de tu casa, pierde agua, ¿y qué hacemos? Le enroscamos un trapo rejilla para que no gotee el agua. Y tantos otros ejemplos que seguramente vendrán a tu mente en este momento. Esto nos puede hasta resultar gracioso y divertido como anécdota para compartir entre amigos, pero es una de las características de aquellas personas que no tienen una estima sana. Una persona que se reconoce a sí misma sabe lo que quiere para su vida y para su entorno. No remienda, sino que tira abajo lo que no sirve y vuelve a construir sobre un cimiento sólido. Una mente de esclavo es víctima de todo. Dice: no me dejan, no puedo porque llueve, vivo muy lejos, hay paro de subtes, no me alcanza el dinero. ¿Alguna frase de estas te resulta conocida? Una persona que se cree a sí misma víctima de todo y de todos, vive una vida sin pasión y sin entusiasmo. Y en lugar de decirlo y expresar lo que siente y necesita en el momento y con la gente adecuada, espera que el otro la adivine. Dice cosas como, por ejemplo, hace 3 semanas que no venía y nadie lo notó, nadie me llamó. En lugar de contar por qué no vino, que estuvo enfermo, espera que los demás se den cuenta, que lo llamen y que le pregunten. Dice frases, no me gustó lo que me dijo, me maltrató en el trabajo, ahora pasa por al lado y no lo saludo para que sepa que estoy mal. Tienen conductas infantiles y creen que con ellas serán percibidos por los otros. Entonces, ¿por qué es tan importante cambiar nuestra manera de pensar? Porque nos convertimos en aquello que pensamos la mayor parte del día. Y así como nos pensamos y nos vemos en nuestro corazón, de esa manera terminaremos actuando. Y de acuerdo a cómo nos visualicemos a nosotros mismos, se formará nuestra estima, nutrida de todo aquello que pensamos cada segundo de nuestra vida. Un anónimo dijo, de tu forma de pensar depende tu éxito en la vida. Los pensamientos dan como resultado determinadas emociones y las emociones nos impulsan a la acción. La mentalidad de esclavo ve problemas en todas partes. Por el contrario, la mentalidad de conquistador siempre ve una solución. Una persona que piensa como un esclavo toma un problema y lo habla, lo piensa, lo llora, pero queda encerrada en el problema sin ni siquiera intentar buscar una solución. No cree poder resolverlo por sí mismo. Su estima está tan desgastada, tan manipulada y tan destruida que no sabe que dentro de él está la capacidad que necesita para revertir cualquier situación que deba enfrentar. Alguien que piensa como conquistador, como ganador, ante un problema ve una solución. Piensa y halla una solución porque sabe que vino a este mundo con la capacidad de resolver cualquier problema, de superar cualquier obstáculo en su camino al éxito. Comenzá a pensar que cada día está hecho para resolver cualquier inconveniente. Quita del camino cualquier piedra, para así triunfar y alcanzar todos los sueños que hay en tu corazón. Cuando dejamos de ser víctimas indefensas de nuestras circunstancias y comenzamos a ver los problemas como un escalón que nos permite subir a un nuevo nivel, empezaremos a ver las oportunidades para entrar por la puerta grande. Es cuando logramos salir de la mentalidad de esclavo que altera la imagen que tenemos de nosotros mismos y no nos permite avanzar en la vida, superarnos, mejorar cada día y alcanzar metas y objetivos. Fuimos creados con una mente de resolución, una mente de solución capaz de alcanzar los objetivos que nos propongamos, solo que somos nosotros quienes primero debemos creer en nosotros mismos. ¿Qué hacer entonces para dejar atrás la mentalidad de esclavo, para sanar nuestra estima y dejar de autoboicotearnos? En primer lugar, practica todos los días tener pensamientos positivos. Pon en palabras esos pensamientos para que vos mismo los oigas y los creas. Solo aquellos que practiques y termines dominando, podrás usarlos para derribar cualquier obstáculo y obtener el 100% de resultados exitosos. En segundo lugar, cada día busca crecer en distintas áreas de tu vida. Si te determinás a crecer y no sabes algo, aprendelo. Busca a aquel que sí lo sabe porque ya logró su objetivo e imítalo. No fuiste creado para morir en la mediocridad de una mentalidad desértica y seca, sino para alcanzar mayores niveles de sabiduría, de superación personal, para hacer cosas en este mundo que nunca nadie hizo antes. Un anónimo dijo, tú creas tus pensamientos crean tus ideas, y tus ideas crean tu realidad. No estás hecho para mirar de reojo lo que hace el otro y envidiarlo o resignarte de que a vos eso no te ocurrirá. Estás hecho para ver las cosas grandiosas que sos capaz de hacer por vos mismo. En tercer lugar, júntate con personas positivas que sean capaces de contagiarte fe y entusiasmo. Evita en lo posible a la gente que critica, a la gente quejosa, a los inconstantes. La gente que te desafía y te estimula siempre va a levantar tu estima. Hay un poder especial cuando gente de la misma clase de mentalidad positiva se junta y trabaja en equipo. Busca y nutrite de aquellos que suman valor a tu vida y mantenete lejos de los que te la restan. ¿Sabes cuál es el mayor antídoto contra toda imagen negativa que afecte tu autoestima? Un sueño grande en tu corazón. Y cuando lo alcanzás, otro más. Y cuando lograste este, otro y otro y otro. Un sueño grande te vigoriza y te permite tener mentalidad de conquistador. Podrán fallarte, podrán traicionarte, desilusionarte, aún las personas que amás. Pero la injusticia, el dolor y el sufrimiento nunca conseguirán robarte tu sueño. Podrás tropezar y caer en el camino, pero te volverás a levantar para seguir avanzando y llegar a la meta. Siempre que sueñes y pienses, hacelo en grande. Renová tu manera de pensar todos los días. Retené aquellos pensamientos e ideas que sean buenos y útiles para tu propósito y que eleven tu estima. Y descartá todo aquello que sea una piedra en tu camino al éxito. Programa tu mente para el éxito y tu estima será tan fuerte como el acero. La buena noticia es que el ser humano tiene el poder de cambiar su autoimagen y de esta manera cambiar su modo de vida y lograr lo que se proponga. Cada vez que pensamos, estamos hablando con nosotros mismos. Estos pensamientos son transferidos a nuestro subconsciente y causan que nos sintamos felices o infelices, atractivos o inatractivos, poderosos o débiles. Todos tenemos experiencias negativas y positivas. La intensidad de estos pensamientos determina la autoimagen. Entonces, para hacer crecer la autoimagen, hay que concentrarse en el presente, enterrar las experiencias negativas y solo recordar las cosas positivas del pasado. En otras palabras, autosugestionarte y solo pensar en cosas positivas. Pensar en las razones por las que tenemos que estar agradecidos, por muy pocas que sean.